La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El que verde el trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Enredando las mañanas. Los juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Así que no trabajo yo. 80 años de la República Española. El Club Artístico Libertad abrió el camino seguramente a que muchos otros pibes y pibas, como el violinista del amor y los pibes que... Los pibes que no me acuerdo qué hacían, que a los que escuchamos ayer en Enredando desde Córdoba. Digo, está claro que el Club Artístico Libertad con Rojo y Negro, aquel disco de 8 canciones vinculadas a la resistencia, no solo de la República Española, pero centralmente de la República Española, abrió el camino a que otras bandas y un montón de pibes y pibas de nuevas generaciones que nunca habían escuchado estas canciones las escucharan. Por eso vamos a seguir escuchando en diferentes programas del Enredando, no hoy, otras canciones, diferentes versiones de aquellas canciones que nos remiten a una época que nos queda lejos en el tiempo y también seguramente nos queda lejos en la realidad.